fallecido y decidí usar la segunda palabra solo porque toqué todos los instrumentos yo mismo. También me abre la posibilidad de que en algún momento, si toco con alguien y si usando mi apellido, puede ser Madrid Dúo, Madrid Trío, diferentes posibilidades. También, de cierta manera, decidí dejar de utilizar los otros nombres como Mutantes Melancólicos o No ID porque, no sé, sentía que ya era, habían cumplido su tiempo y la verdad es que no tenía pensado ningún otro nombre de grupo ni nada para darle al proyecto y me pareció que era honesto poner mi nombre ya que lo iba a grabar solo. Y bueno, después se me ocurrió, como decía antes, poner solo justamente para abrir la posibilidad a otras formaciones posibles futuras. Y el disco se llama Side Lane, que bueno, tuvo una evolución. Digamos, venía con una idea de camino, ruta y demás. Y el primer título en el que había pensado era Out, que sería como estar en la ruta y en el camino, estar en camino a algún sitio. Y después opté por usar Side Lane porque me pareció en ese momento, cuando decidí usarlo, que era más claro, que era un proyecto de cierta manera un poco marginal, tanto lo que había estado haciendo hasta este momento, musicalmente hablando, ¿no? Como a otras músicas que están dando vueltas. Me parece que es, o sea, la verdad es que no me parece que haya demasiados otros grupos o solistas o artistas que estén haciendo un género de música similar a este. No es para vanagloriarme de cosas, sino que a mí siempre me gusta hacer música que me gustaría escuchar y siento que no hay otros que lo estén haciendo y me dio ganas de hacer una especie de música ambient con guitarras y que fuera un poquito podrida por momentos y no tanto y un poco de canción, pero, o sea, los referentes son varios, pero no hay exclusivamente un referente a este género, digamos. Entonces me pareció que era bastante marginal, por eso me gustó la idea que el título fuera Side Lane. Bueno, como bien decía antes, no hay otros integrantes en este disco nuevo, Side Lane, más que yo mismo, digamos. No, por diversas razones, quizás al no tener tanto tiempo disponible para encontrarme con otras personas, congeniar los momentos de ensayar o de grabar, todo eso se me hacía muy difícil y bueno, entonces decidí empezar a grabar solo y fui logrando cosas que me interesaban, me gustaban y se fue gestando en el camino la idea de seguir grabando solo. Creo que no. También fue un desafío, digamos, no hubo otras grabaciones en las que hubiera grabado totalmente solo, porque siempre en Mutantes Melancólicos, a pesar de que la mayoría de los temas los hacía solo, en muchos de ellos había versiones que había hecho en vivo y la gente con la que había tocado en vivo había aportado determinadas ideas que después, aunque no aparecieran ellos tocando en las versiones de estudio, muchas veces esas ideas las conservé y bueno, o sea, de cierta manera tenía un cierto trabajo de grupo, pero este proyecto fue exclusivamente solista, por decirlo de alguna manera, y bueno, toqué todas las guitarras, los bajos, bueno, de cierta manera tampoco hay otros instrumentos, son solo guitarras y bajos. Argentina, la capital del país, pero viví tantos años fuera de nuestro país, en Montreal, Canadá, que sinceramente ya no siento que sea exclusivamente de aquí. Es, quizás sea una situación que vivan muchos que han vivido en otros lugares, pero se genera una situación de ser de acá y tener costumbres de allá, y ser de allá y tener costumbres de acá. Es medio difícil de expresar o de explicar, porque siempre hay algo que te falta del otro lado en el que estuviste. Y bueno, yo soy nacido en Argentina, pero sigo teniendo una parte de mí en Canadá. Y cuando estaba en Canadá me sentía de ahí, y sin embargo tenía una parte de mí acá en Argentina. Pongo a escuchar, se llama Amarga Espina, y es un tema que escribí, bueno, digamos, la letra la escribí en Montreal, en Canadá, y básicamente la melodía también, y no tenía ninguna otra idea de cómo iba a seguir la canción. Estuvo de cierta manera cajoneada durante unos 5 años, y me gustaba la idea de la canción, y empecé a trabajarla con este formato de solo guitarras, y me pareció bastante interesante el resultado, como una especie de spaghetti western intergaláctico, o ciber spaghetti western, no sé cómo podría decir. El dolor va un poco de color a tu vida en su sal. El dolor va un poco de si te queda un poco de sabor amargo cuando chupas la boca de tu herida. Es normal que sientas sopor y letargo al insistir con una nueva lámpara. Tropezón no es caída, pero para trastabillar mejor una mata de espinas que una planta florida. Todo de un color verdoso y notas que la inflamación aumenta. Es normal que te pongas muy rabioso al ver la costra del tajo que fermenta. Un tropezón es caída, pero para trastabillar mejor una mata de espinas que una planta florida. De Amarga Espina, creo que es una canción de desamor, ¿no? De desencuentro amoroso, como una canción de adiós, imagino. Por eso es una amarga espina, ¿no? Bueno, los proyectos en los que estuve y grupos en los que participé fueron varios. El primero que recuerdo es uno que se llamaba Maten a mi Jockey, que era una especie de grupo de escuela. Y bueno, el nombre me parecía siempre bastante gracioso. Era una época un poco punk, fines de los años 80, ¿no? Y después tuve otro que se llamaba Surreal Orden, que ya tenía un tinte un poco más de esa época, ¿no? Después se me ocurrió la idea de formar Mutantes Melancólicos, que era un grupo donde la formación no fuera estable, digamos. Que en cada grabación o en cada recital hubiera distintos integrantes. De cierta manera lo fui logrando, aunque hubo algunos de los participantes que se estabilizaron un poco y participaron en más de una grabación, en más de un recital, y hasta hubo algunos que tocaron en prácticamente todos los discos de Mutantes Melancólicos. Y después vino No ID, que fue un grupo un poco... en realidad, antes de entre Mutantes Melancólicos y No ID, estuvo Asustados Unidos, que fue un grupo que formé con Omar Escabone, que tocaba en Exhibición Atroz. Y de ahí se me ocurrió de cierta manera combinar Asustados Unidos y Mutantes Melancólicos, sí, y crear No ID, que era una versión un poco más cruda de Asustados Unidos y un poco más light de Mutantes Melancólicos. Que en realidad lo que cambió también un poco fue que el grupo ya éramos dos, o sea, en Mutantes Melancólicos básicamente decía yo, y en No ID decíamos entre los dos, entre Omar y yo. Y después sí, en No ID también había varios invitados y gente que iba pasando y viniendo, yendo, pero también hubo varios que fueron bastante fijos, entonces fue más grupo que Mutantes Melancólicos, como que la formación era más clara, ¿no? A pesar de que en todos los recitales la verdad es que era distinta la formación, porque en No ID por ahí un fin de semana tocábamos y éramos tres y al siguiente éramos seis, y eso realmente era bastante divertido porque era siempre un desafío, un reto diferente, y seguramente si había gente que nos veía dos veces seguidas, dos fines de semana seguidos, iba a tener la sorpresa de no ver exactamente el mismo grupo, y eso estaba, me parecía muy interesante. Y bueno, después de No ID vino esta etapa un poco solista, forzada, digamos, porque por lo que decía antes, difícil de encontrarse con las otras personas con las que estaba acostumbrado a laburar, y bueno, Omar, por ejemplo, se mudó bastante lejos, a 500 kilómetros de acá, o sea que es difícil encontrarse, y el resto cada uno está en sus temas, y bueno, en algún momento se alinearán los planetas y volveremos a hacer algo, pero por ahora lo veo difícil. Bueno, los grupos que te mencionaba antes, en Surreal Orden, creo que fue en el 90, 91, Mutantes Melancólicos duró entre el 92, 93 hasta el 96, 97. En el medio estuvo Asustados Unidos, tipo 97, 98, y después No ID empezó en el 99 hasta el 2003. Y después estuve varios años, como te decía antes, fuera del país. No, me dediqué solamente a escribir algunas canciones y proyectar ideas que estoy materializando ahora, ¿no? Y recién empecé a grabar este disco nuevo de Sidelane en el 2010, en octubre, noviembre, por ahí. Y después, bueno, tuve un nene que tuvo un inconveniente de salud, así que dejé de grabar durante más o menos un año y retomé cuando él ya estaba un poquito mejor, en el 2012, así que, bueno, este proyecto es un proyecto que tuvo una larga gestación, porque, bueno, a pesar de no grabar durante el tiempo que Nene tuvo ese problema de salud, las ideas iban y venían, así que yo anotaba todo lo que se me ocurría y después lo puse en práctica, digamos. Pero sí es cierto que es el proyecto, a pesar de que es un solo disco, bueno, es un disco doble, ¿no? Pero es un solo disco que estuve 3 años y medio, casi 4, grabándolo, y mientras que por ahí los otros de Mutantes Melancólicos o No ID estaba un año. O sea, para mí fue difícil en el sentido que digamos, de querer ver cómo es el resultado, querer ver cómo queda, si lo que en la cabeza, las ideas que tenés en la cabeza van a funcionar o no. Esa fue la mayor dificultad que tuve en el proyecto. Como que lo guardé, lo conservo, un cuaderno lleno de ideas y de bocetos de posibles canciones, que me llevó mucho tiempo concretizar para poder saber si funcionaban o no. Y bueno, finalmente me parece que valió la pena esperar. Bueno, actividades extramusicales he tenido varias. Durante mucho tiempo trabajé como diseñador gráfico y de vez en cuando sigo haciéndolo, sin problema. como que decidí apartarme un poco para estar más menos tiempo con la computadora. O sea, delante de la computadora, trabajando con la computadora, como que me empezó a cansar el hecho de estar sentado inmóvil frente al monitor. Y ahora me dijo, soy docente, profesor de francés. Así que estoy terminando el profesorado y, bueno, contento con eso también. Es algo que no te gusta o que te, de cierta manera, o que te hace mal o que... como una catarsis lo que me pasa a mí, quizás. Yo creo que no podría escribir una canción estando 100% contento, porque no, de cierta manera quizás sea como una protesta a la canción, ¿no? Quizás no sea demasiado explícito en las letras o en lo que... contenido que se ve en la canción, lo que le llega al que la escucha, pero hay como un código interno que a mí, digamos, hay palabras que se me dispararon por alguna situación o que me hizo mal o que no me gustó o algo, y en ese momento me parecieron interesantes para usarlas en alguna canción. O sea, creo que generalmente las ideas que voy usando para canciones son de algo que no me gusta. Lo mismo para la parte de la música. Es como que lo que no me gusta ya es una influencia para no usar, digamos. Entonces, muchas veces la decisión de qué voy a hacer en cada proyecto es por lo que ya sé de entrada que no voy a hacer. Entonces, ahí acoto mucho las opciones y tengo una paleta más restringida, y hace, de cierta manera, a mí se me hace más fácil trabajar con menos que con más, digamos. Cuando hay muchas cosas dando vuelta, de cierta manera me como que, no sé si decir me perturba, pero como que pierdo el foco, y me parece que muchas de las canciones, tanto de Mutantes Melancólicos como No ID, y ahora de Sideline, he tratado de usar menos, y en las canciones en las que menos elementos usé, hoy son las que siento que son las mejores, son las más interesantes. Entonces quizás la inspiración sea esa, ¿no? Tratar de hacer más con menos. Y en muchas oportunidades, como decía antes, hacer una suerte de catarsis frente a algún disgusto o algo que me haya movilizado negativamente. Pero eso no quiere decir que no me parece que me gusta escribir ni contento ni triste, digamos. Es más que nada, quizás hasta podría decir enojado. Icy Blue, y es un tema que nació en realidad con tres arpegios que son los que se escuchan de cierta manera durante todo el tema, que pasaron a ser uno al bajo y otros dos guitarras, una más grave y una media, digamos, que se entrelazan y se entrecruzan, y me pareció muy, muy interesante ese juego, digamos, ¿no? El tema nació con esos tres arpegios, y después, improvisando arriba diferentes partes, fui construyendo lo que es ahora la canción. Y después, bueno, la letra, en realidad, la primera parte, que sería la estrofa, la escribí acá en Buenos Aires, mientras que lo que es el estribillo en realidad era el estribillo de otra canción que se me había ocurrido escribir en Montreal, pero que, bueno, rescaté solo el estribillo porque el resto no me interesó más. Y me pareció simpática la idea de combinar dos canciones diferentes, porque básicamente hay como una especie de quiebra ahí en la canción y de forma diferente de tocar los arreglos que vienen por arriba. Entonces, más allá de ser el estribillo, pareciera ser otra canción que entra en el medio, y me parece bastante interesante. felices ante el resultado. Thank you. es suave, otras brutal. Lo que delata en su rastro, un ser díscolo de arrabal. Cobrando vida de cierta manera, ¿no? Esos quizás sean los momentos más interesantes, que salir de un pequeño bosquejo de un riff o de una frase con algún instrumento, y que después de un rato eso se haya convertido en una canción, en una pieza de musical, en una parte de alguna canción que después resulta ser algo que quizás no imaginabas, porque improvisando y tocando una cosa te dispara a la otra y vas construyendo, como decía antes. No encuentro otro momento que sea imborrable. Me parece que lo que más destaco es eso, que es la de hacer música. Muchas oportunidades fue compartir lindos momentos con gente que aprecio. En realidad, música que no pueda parar de escuchar, me parece que la única música que perdura en mi discoteca es sobre todo la música instrumental. Después es como que la música instrumental la puedo escuchar en cualquier momento. En cambio, las canciones, los cantautores, hay un momento preciso en el que me dan ganas de escuchar eso. La música que va para cualquier momento es algo que es instrumental, ya sea jazz, ambient, esto que le llaman post rock, o música generalmente sin letra. A pesar de que, bueno, hay cantautores que sí me gustan mucho, digamos, ¿no? Pero o grupos que hacen canciones que hace mucho tiempo que los sigo, que tengo una buena cantidad de discos, pero la verdad es que cuando no me decido qué disco quiero escuchar, lo más probable es que elija algo de música instrumental. Cada uno de mis discos es la diversidad, cada uno es diferente. No puedo decir que haya para todos los gustos, porque sería mentira, porque en realidad todos los discos tienen un factor común, pero suenan diferentes, son distintas las aproximaciones a eso, a la búsqueda, digamos, ¿no? En algunos hay solo sintetizadores, en otros hay guitarras eléctricas, máquinas de ritmos, en otros hay otros instrumentos, pero en todos la búsqueda es crear algo diferente, algo nuevo, algo particular, digamos, de tratar de crear un algo nuevo a partir de un lenguaje propio, digamos, a partir de los distintos lenguajes que uno está acostumbrado a escuchar. De cierta manera es imposible y quizás innecesario decir que uno no tiene ninguna influencia, porque es mentira, digamos, ¿no? Toda la música que uno escucha forma parte de la música que uno hace, pero la idea, lo ideal, me parece, sería lograr hacer que la música que uno hace, a pesar de estar altamente influenciada por distintas otras músicas, que se logre algo personal, digamos, ¿no? Eso me parece que lo más interesante es eso, más allá de los estilos y demás, es que lo que uno proponga sea personal y que se distinga del resto por ser uno mismo, ¿no? Que no es que le estoy robando mi personalidad a otro, sino que yo logro expresar lo que yo soy a través de las distintas facetas que he ido creando de mí mismo, ¿no? Ay, ay, no se ve lo evidente en oscuros laberintos. El suave agitar de alas estimula una revelación. Creo que mi gran deseo es seguir haciendo música y seguir encontrando excusas para hacer música y seguir encontrando disparadores para hacer música, y que cada vez que haga nueva música sea realmente nueva y no sea un reflejo de algo que ya hice antes. Ese sería mi gran deseo, no repetirme. El día que vuelva a hacer una música que ya hice tal cual en algún otro momento, ese día creo que esa música, primero, no la daré a conocer, y segundo, que pasará un rato largo hasta que dé a conocer alguna música, alguna música nueva, si no encontrar la forma de hacer algo que me satisfaga, digamos, ¿no? Como que no me gustaría lanzar un disco nuevo en el que lo único nuevo sea el título de las canciones o el título del disco, que la forma de tocar sea calcada de la forma en que toqué en otros discos. Eso me haría bastante poco feliz. Creo que lo que más me gustaría sería lograr eso, que cada nuevo disco sea un nuevo desafío, una nueva forma de encarar el proyecto musical, una nueva búsqueda, que sea nuevo en todo sentido. Salió publicado en cassette en el año 1993. Ese mismo año grabé otro disco llamado Mataron a las Mujeres, Violaron a los Caballos, que era una especie de EP, tenía menos canciones, 5, y también lo publiqué en cassette. Con Mutantes Melancólicos también publiqué La Vida no le Sonríe en el año 1994, y en el 95 también en cassette saqué Ojalá Pudiera. En el 96 salió Mi Reloj Biológico No Necesita Cuerda, y después en el 96-97 salió un cassette de Asustados Unidos que se llamaba AAU. Después en el 99 no, 2000 salió el simple de vinilo de Noedi que se llama Sing, y después en realidad todo el resto del material lo republiqué en el 2011 en CD. Como que incorporé a la discografía de Mutantes Melancólicos una especie de compilado de outtakes que se llama Malditos, Errantes, Marginales, Desplazados, Olvidados y Abandonados. En ese disco incluí un montón de temas que que había grabado en la época de los otros discos de Mutantes Melancólicos, pero que no coincidían con el proyecto que estaba grabando. Eran ideas para lo que potencialmente podría haber sido algún otro disco, pero fueron solo bocetos de cierta manera. Entonces se puede tomar como que es un disco de outtakes de Mutantes Melancólicos, y en algunos casos un disco de demos de No ID, porque hay varias canciones que después retomé con No ID. Después, en el 2011, publiqué el segundo disco de No ID, que se llama Sand, que estaba proyectado para ser publicado en vinilo también en el 2001, pero con todo el tema del corralito y todo eso no se materializó. También publiqué en el 2011 material de No ID que había sido grabado en el 2003 más o menos, entre el 2002 y el 2003, que es el disco Silence, que sería, la idea era publicarlo, y finalmente, como yo me fui a vivir a Canadá, quedó ahí cajoneado, pero realmente creo que es disco excelente. Después, en el 2011, publiqué el primer disco, digamos, que grabé solo, a pesar de haberlo grabado entre medio de las sesiones de No ID, lo grabé solo, porque fue un momento que todos los chicos se habían ido de vacaciones y estaba solo con todos los instrumentos en el estudio, y me puse a experimentar algunas cosas. Y de ahí también hay algunos temas que después seguimos tocando con No ID, y como me parece que el resultado es bastante interesante, decidí a publicarlo en CD también en el 2011. Y finalmente, ahora en el 2014, acabo de publicar Side Lane, que es mi primer disco entero solista, digamos, bajo el nombre de Madrid Solo, porque el que mencioné antes, que se llama Madrid Cuenta, es un EP que tiene 5 canciones, o sea, no lo cuento como un disco entero, digamos. Y bueno, eso es todo por ahora. Mi lanzamiento más reciente es Side Lane, y es un disco doble que, bueno, tiene 15 canciones, y cada uno de los discos tiene 76 minutos de música, o sea, es largo el disco. Y tiene varias particularidades. La primera es que lo grabé totalmente solo, con guitarras y bajos, y no tiene ningún otro instrumento, ni sintetizadores, ni nada. Sí tiene procesadores de efectos y demás, ¿no? Pero no usé secuenciadores, ni samplers, ni nada de instrumentos que había venido usando en otros discos. Creo que es un disco conceptual, de cierta manera, porque la temática la idea sería que todo va muy rápido, y el disco este en realidad va lento. Por eso son temas tan largos, el disco es doble. De cierta manera hay que tomarse un buen tiempo, un buen rato para escucharlo, digamos, que no va a ser algo pasajero, de cierta manera. Hay que sentarse, escucharlo, si es posible con auriculares, tranquilo. Creo, recomiendo que sea por la noche, para que no haya otros ruidos que vengan de por ahí. Y bueno, básicamente la gestación del disco fue larga, ¿no? Porque estuve como 3 años y medio, casi 4, grabando y escribiendo durante muchos más años, digamos, ¿no? Porque escribí muchas cosas y no había demasiadas cosas que me convencieran para sentarme a grabar, y hasta que encontré algunas ideas que me empezaron a gustar para grabar un disco nuevo, pasó un rato. Y creo que la idea de que fueran solo guitarras nació fundamentalmente cuando estaba viviendo en Canadá. Estaba grabando unas partes de una canción que, bueno, finalmente forma parte ahora del disco, que eran solo unos riffs y demás. Estaba probando un aparatito nuevo que había comprado y que te permite grabar diversas frases a la vez y demás mientras estás tocando, y el resultado me gustó, digamos. Entonces me decidí a usarlo, esos riffs, a guardarlos para poder usarlos para alguna canción. Y creo que, sin darme cuenta, en ese momento nació el disco, porque básicamente muchas de las canciones son justamente superposición de riffs y de de frases que aparecen y desaparecen y como que pareciera que vienen de la nada y de repente están ahí y de repente ya no están. Como que por momentos creo que la idea original, a pesar de que, bueno, por ahí es medio abstracta, era hacer una especie de collage, a pesar de que las canciones están tocadas en vivo, no hay nada, digamos, no hay ninguna programación ni nada de sequencers ni nada de eso, son solo guitarras ejecutadas en el momento. Quizás sí hay ediciones en el sentido de cortar alguna parte en algún tema o editar con estos programas de computación para sacar alguna parte que quería obviar de cierta manera, ¿no? Pero después el resto fue todo tocado en vivo y todo de alguna manera escrito antes de ser ejecutado. Y bueno, yo pensaba al principio que iba a improvisar bastante algunas partes, pero finalmente como me tomé el tiempo de escribir muchas de las partes de cada canción, llegó un momento donde ya no había tanto lugar para la improvisación. Y bueno, la improvisación se fue dando naturalmente para crear las distintas partes de cada canción, y tocando encima y viendo cómo, qué más le iba a poner a cada canción. Pero yo pensaba que iba a improvisar algunas partes que finalmente no improvisé. Mientras las toco y después hacer que se ejecuten esas partes y yo tocar otra encima de esa. Creo que va a ser difícil que toque con otra gente porque no tengo mucho tiempo disponible y bueno, y la gente con la que estoy acostumbrado a tocar tampoco lo tiene, entonces para ensayar y todo eso como que estamos cruzados con los horarios. Así que me imagino que tocar en grupo va a ser una opción para dentro de un tiempo, no ahora. Ahora no. Cuando salgo a tocar, cuando toco solo. Guitarra, un par de pedales de distorsión y un delay y el sampler. Estrecho, exiliado en la tundra, prepara la venganza de su próxima vida. Bueno, el tercer tema que vamos a escuchar se llama Misère Caché y es un tema que empecé a escribir. Bueno, en realidad la letra la escribí acá en Buenos Aires, pero los riffs de los bajos los escribí en Canadá. O sea, el tema nació con esos riffs, que son tres bajos que se van intercalando. Uno es el más grave, el principal, que se mantiene durante toda la canción, o prácticamente toda. Y después aparecen otros bajos suplementarios que se van mezclando. Y bueno, la verdad que es un tema que me parece bastante, bastante interesante. Cacher la couleur des jours. palais des trous noirs. C'est un mystère misérable qui avale des trous noirs. Des cœurs en flammes. Thank you. table, avalait des trous noirs. C'est un mystère misérable qui avale des trous noirs. Le cœur en flamme, le cœur en flamme, le cœur en flamme, le cœur en flamme. Bandcamp.com, pero si no se acuerdan eso, pueden buscar Mutantes Melancólicos o Madrid Solo en Google y seguramente les va a direccionar a mi página. Mi email personal es gustavomadridalvarez@yahoo.ca. Cualquiera que me quiera escribir puede hacerlo por ahí, o si no, me buscan en Facebook y buscan también Mutantes Melancólicos, No ID, Madrid Solo o Mad Ride Records, y sale cualquiera de todos esos, van a disparar a mí también. En Gustavo Madrid creo que hay una cantidad de personas, pero el mío es Gustavo Madrid Álvarez, así lo diferencio. Así que bueno, cualquiera que me quiera escribir, bienvenido sea, que quieran comprar discos, encantado.